Este no es otro cuento. Un podcast del Salto Radio. Ser madre, dicen, es una de las experiencias más importantes de la vida de una mujer. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Un embarazo es un estado en el que el cuerpo de las futuras madres cambia por completo, lo que trae consigo posibles problemas ya no solo durante la gestación, sino también en el parto. Parece que tener una criatura es todo color de rosa. Hay un silencio impuesto sobre la cara B de la maternidad. Partos mal asistidos, problemas de lactancia, depresión posparto y un sinfín de cosas más. Socialmente seguimos viendo la maternidad como el camino lógico de una mujer. Sin embargo, esto no es así, y las mujeres que deciden no ser madres no tienen por qué sentirse cuestionadas, de igual manera que las que sí deben poder contar con toda la información antes de tomar una decisión que te cambie la vida. 2008 fue el único año del siglo XXI en el que se superó el 500.000 de nacimientos en España. Desde entonces, y salvando un pequeño repunte en 2014, la tendencia ha sido claramente a la baja. En 2020, el año de la pandemia, la incertidumbre provocada por la crisis económica que se ha venido, la precariedad del trabajo agravada por el coronavirus y la imposibilidad de poder crear un hogar en el que formar una familia, ha dejado el número de alumbramientos más bajo desde que hay registros. Bueno, el problema que tenemos es que esa idea de la madre ideal, de una madre sacrificada, abnegada y al mismo tiempo una superwoman, es un referente que está muy presente. Y las mujeres, una vez nos convertimos en madres, a menudo y en general, nos miramos en este espejo de la maternidad. Y es un espejo donde, de la maternidad, donde la mujer desaparece tras la figura de la madre, donde se supone que no podemos tener otros intereses más allá de la crianza, no podemos tener vida propia. Mi nombre es Esther Vivas, soy autora del libro Mamá Desobediente, una mirada feminista a la maternidad, y soy también periodista y socióloga. A raíz de esto, ¿cómo es enfrentarse al estereotipo heteropatriarcal, tanto a la hora de afrontar el embarazo, de afrontar la maternidad, la crianza de tu hijo? Este sistema patriarcal, pues, utiliza el parto, la lactancia, el embarazo, como un instrumento para controlar nuestro cuerpo. Entonces, desafiar a esta mirada patriarcal y hegemónica de la maternidad implica por desobedecer a estas prácticas y reivindicarnos como mujeres, como sujetos con capacidad de decisión, es decir, yo mando en mi embarazo, en mi parto, en mi lactancia. Y al mismo tiempo la experiencia materna y todo lo que la rodea responde a una lógica productivista y a un sistema capitalista que supedita todo lo que es la crianza y el cuidado a lo productivo. Y desde este punto de vista, las mamás, al tiempo de madres abnegadas, tenemos que ser esa superwoman que llega a todo, que nunca se equivoque y siempre está disponible para el mercado de trabajo. Y el cuidado de la crianza se supedita siempre a lo productivo. De aquí que tengamos unas licencias de maternidad tan cortas, de aquí que se considere que la maternidad esclaviza, que la maternidad nos perjudica a nivel laboral, pero el problema no es la maternidad, el problema es este mercado de trabajo hostil a todo lo que significa cuidar, criar, a todo lo que significa la dependencia y la vulnerabilidad humana, que está muy presente, pues, en la experiencia materna. También vemos que hay una rama del feminismo que yo creo que es con lo que tú hablabas al principio, de esa esclavitud de la maternidad por ese sistema patriarcal que tenemos, que sí como que criminaliza a las mujeres. No sé si tanto a las que son madres o a las que queremos ser madres dentro del feminismo. ¿Esto es así? ¿Tú también lo compartes? ¿Sabes? Sí, el feminismo ha tenido tradicionalmente una relación compleja con la maternidad, porque la maternidad ha sido utilizada por el sistema patriarcal como un instrumento para controlar el cuerpo de las mujeres, para controlar nuestro destino. Y contra este mandato se levantaron las feministas de la segunda ola de los años 60-70, reivindicando el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, acceso a métodos anticonceptivos, etc. Pero en este rebelarse se cayó en un cierto discurso antimaternal y antirreproductivo, es decir, el patriarcado nos impone ser madres, decidimos no serlo, o se asocia no ser madre a ser más feminista. Pero creo que hoy en día es necesario, pues, cuestionar esta mirada, y de hecho pienso que en la actualidad hay una nueva generación de mujeres que somos madres y feministas, nacidas en los 70, 80, 90, que hemos crecido gracias a la lucha de nuestras antecesoras en un contexto donde hemos podido decidir si ser madres o no, y esto nos permite mirar a la experiencia materna con menos prejuicios que ellas, y vives una serie de discriminaciones múltiples, desigualdades y violencia. Y esto te hace tomar conciencia de cómo este sistema machista y patriarcal nos discrimina como mujeres y también como madres. Y por eso también aquellas que somos feministas y antes de ser madres, la maternidad nos reafirma en nuestros valores, porque lo que vemos es que las madres, por eso lo hecho de serlo, somos infantilizadas, somos violentadas en nuestro parto, somos silenciadas, invisibilizadas. Luego, otro grueso de tu libro es todo el tema del parto, que quizás es lo que más miedo nos da. ¿Cómo se nos ha inculcado ese miedo para, entre comillas, hacer con nosotras lo que quieran? Porque ya desde el momento de parir se nos quita, o sea, es que no se nos da ni la ayuda de lo que es la gravedad. Algo tan simple como ir a corriente. Sí, en mi libro Mamá Desobediente lo señalo y afirmo que nos han robado el parto. El parto históricamente era una cuestión de mujeres, de esa mujer que paría y de esas mujeres sabias que la ayudaban a dar a luz. Y esta experiencia nos fue arrebatada desde el momento en que, por un lado, se consideró que este saber era una amenaza ya en la Edad Media, era una amenaza para el Estado y para la Iglesia, y millones de parteras, comadronas, fueron quemadas y perseguidas durante la quema de brujas en ese periodo, la caza de brujas en ese periodo. Y al mismo tiempo también, a posteriori, con la entrada de la medicina en la atención al parto, se nos hizo creer a las mujeres que no teníamos capacidad de poder parir, que no sabíamos, que teníamos que delegar en terceros. Se utilizó el miedo como un instrumento para controlar nuestro parto y nuestra voluntad. Se utilizó también el dolor, un dolor que se nos dijo que era insoportable, también como una herramienta para que delegásemos en este proceso, y de aquí que nos han arrebatado esta experiencia. Y esto significa que hoy en día la experiencia del parto es, por desgracia, una experiencia donde a menudo se da violencia y se vive con ansiedad este momento, porque un parto necesita, la fisiología del parto necesita tiempo, respeto, confianza, y en cambio en este sistema de atención al parto machista y productivista, básicamente se impone la violencia, las prisas y el no reconocimiento a la autonomía de la mujer que está dando a luz. Y esto provoca partos traumáticos y tiene consecuencias nefastas en la salud física y mental de la mujer que pare y de su criatura. Luego también hay muchos tipos de parto y la mujer es la que debería elegir. Tú, por ejemplo, decidiste dar a luz en casa, parir en casa. ¿Por qué tomaste esa decisión y cómo preparaste el ambiente para poder hacerlo? Bueno, yo creo que cada mujer debe de parir allí donde se sienta más segura, donde se sienta con mayor confianza. Tenemos los partos en casa, que por desgracia en el sistema sanitario español los partos en casa no entran dentro del sistema público de salud, con el alto coste que esto tiene. Un parto en casa vale entre 2.000 y 2.500 euros para pagar a la matrona o a las matronas que te tienen que acompañar. Porque a pesar de lo que se diga en relación al parto en casa, todos los datos científicos señalan que un parto en casa es igual de seguro que un parto hospitalario. En mi caso personal, yo opté por dar a luz en casa porque era la opción que consideraba que encajaba más con lo que yo deseaba y con lo que yo sentía. Fue atendida por una comadrona profesional. El mío además era un parto de bajo riesgo, por lo tanto podría ser atendido en mi hogar con una partera. Y así fue. Y el parto se dio de una manera fluida, en mi caso con mucho dolor, y al cabo de unas cuantas horas de iniciarse el proceso de parto, ahora ya no me acuerdo, creo que fuesen más de 12 horas o así, pues finalmente nació mi criatura. También se habla del hecho de quedarse embarazada como si fuera algo inmediato, pero realmente se tarda mucho y también hay muchos problemas que pueden surgir y que pueden complicar todo ese proceso. Sí, cuando miramos a la maternidad, se mira una maternidad de color de rosa, una maternidad donde todo es fácil, desde el primer momento ya, desde el momento en el cual se busca el embarazo, y en cambio se ignora y se silencian toda una serie de experiencias que tienen que ver con las sombras de la experiencia materna, y una de ellas serían los problemas de infertilidad que sufrimos muchas mujeres y también hombres, para quienes no es fácil lograr un embarazo, ¿no? Para muchas mujeres, y esta experiencia normalmente se vive en silencio, en soledad, a veces con culpa, con vergüenza, y creo que es importante pues sacar este y otros temas vinculados a los silencios y a los tabús de la maternidad del armario. También sucede lo mismo con la pérdida gestacional, cuando una mujer pierde a su criatura estando embarazada. Es un duelo no reconocido y por lo tanto es fundamental visibilizar esta realidad, porque también forma parte de la experiencia materna, a pesar de que no se nombre. Y este silencio lo único que hace es generar soledad, culpa y malestar en la experiencia vital de las mamás, y por eso es necesario visibilizar esta realidad como parte de la experiencia de algunas mujeres que somos madres. Hay muchos tipos de madres. Madres solteras, madres adoptivas, madrastras y madres de bebés que han muerto durante la gestación, el parto o al poco de nacer. Ellas también son madres y se las debe reconocer como tal. Sus hijos e hijas han nacido y existen. Sin embargo, existe un tabú sobre la muerte gestacional y perinatal que intenta callar esta vivencia, que es más común de lo que pensamos. Un niño, un bebé, se haya podido morir es todavía más tabú que el hecho de que un abuelo, un padre, un hermano, un tío, que ya es algo muy fuerte también, ¿no? Pero está como más aceptado en la sociedad esta figura, y de hecho hay nombre, ¿no? Una persona se queda viudo o no. Pero claro, cuando te sucede esta pérdida no hay un término tampoco, entonces es algo muy silenciado, y no quiere decir que no le pase a todo el mundo, es algo que sucede, solo que interiormente no está tan asimilado y cuesta mucho. Mi nombre es Raquel Franquesa. A las 28 semanas también, a los 7 meses, perdí a mi hija, pero yo como profesión soy administrativa, secretaria. Es muy invisibilizado y se habla muy poco de él. Entonces es como que la mujer o la pareja, se encuentran que no pueden hablarlo con nadie, lo tienen que vivir muy en soledad, y claro, si nadie habla de él, también se preguntan si se deben sentir así, o es un poco exagerado. Claro, es un poco, cuando hay una muerte de cualquier otro familiar, como, ¿no?, se hacen ceremonias, todo el mundo te llama para darte el pésame, o sea, como es algo tan social, es como que ese dolor es un dolor acompañado. Entonces es como que el doliente, siente que puede sentirse así. Claro, de la otra manera, sí que te sientes así, pero dices, no lo voy a explicar tanto, porque si cada vez que digo, mira, pues me siento muy triste, la gente dice, ya tendrás otro, da igual. Es como que también dejas de hablar. Yo soy Cristina Cruz, soy presidenta de Petit Sam You, y también tuve una pérdida gestacional, por eso también estoy en la asociación. En mi caso fue en la semana 28 de gestación, o sea que también fue avanzada, y en mi caso fue por una interrupción del embarazo. Y además soy psicóloga perinatal. Y como familia, amigos, sociedad también, ¿cómo se puede o cómo se debe acompañar una pérdida así? Yo creo que para acompañar estas pérdidas es preguntar cómo estás. Es que a veces tampoco tenemos que hacer mucho más, ¿no? Te llamas, te interesas, ¿no? Oye, ¿cómo te encuentras? Y si te dice, me siento muy mal, pues lo entiendo. Es que no sé, yo creo que todo el mundo, si pasara por una situación así, se sentiría mal. Ya está. Y también es verdad que cuando el primer mes, por lo que yo veo de la pérdida, primeros 2 meses, como sí que es verdad que la gente da un poco de espacio. Pero a partir de 2-3 meses es como que ese dolor ya no se permite. Entonces, como acompañante, ¿no?, pues da igual el tiempo que sea. Si vemos que pasa mucho tiempo, pues se pregunta a lo mejor a un psicólogo perinatal, que ya lo hay, oye, mira, tenemos este caso. La semilla, ¿no?, o los tips serían paciencia, estar ahí y si hay que dejar un poquito de espacio, pues dejar un poco de espacio, pero ya está. O sea, ir preguntando igualmente, no cuesta nada enviar un mensaje. Y no caer en el ya vendrá otro o tranquila, olvídate ya. No, si al revés, tiene que hablar de esto. Cuanto más hable y más llore, más sanador. porque lo que se llora hoy no se llora mañana. Quizá lo primero que se debería saber por este silencio que hay en la sociedad es qué es la muerte perinatal o qué es ese duelo que se tiene que pasar. Bueno, cuando se produce una muerte gestacional, tenemos tres términos, sería muerte gestacional, muerte perinatal y muerte neonatal. Digo porque, bueno, la muerte gestacional sí que sería durante la gestación, pero cuando hablamos de perinatal, normalmente es a partir de la semana 28 de gestación hasta después del parto. Y luego la muerte neonatal ya son estos bebés pues que viven algunos días o alguna semana después, el primer mes creo que es después de nacer. O sea, lo digo porque cuando se habla, hablamos muchas veces de muerte perinatal, pero nos referimos como a muertes más avanzadas. Pero bueno, en general da igual. Cuando se produce una muerte gestacional o neonatal, vemos que hay unas fases de duelo y que esto se produce más o menos en todas las mujeres. Los hombres lo suelen vivir un poco diferente en general, pero las mujeres sí que suelen vivir, bueno, ¿no? Pues es una etapa de shock, una etapa de rabia, una etapa de ira, una etapa de mucha tristeza y luego poco a poco una etapa de aceptación. Leyendo el libro de Raquel y escuchando el caso de otras madres que han pasado también por estas pérdidas, decían que era muy importante para ellas el hecho de que les entregasen al bebé como para poder despedirse. ¿Por qué es tan importante, sobre todo enfocado para ti, Cristina, como psicóloga, este poder conocerle, poder estar esas horas con él para iniciar ese proceso de duelo? Cuando tú conoces el bebé, cuando tú lo tienes encima, de hecho todas las mamás, creo que comentamos que es un momento en el que se congela el tiempo. O sea, en ese momento, que es el más temido, ¿no? Quizás, es un momento de paz, seguramente, sí. O sea, por lo que yo digo, veo en general, ¿eh? También ayuda al duelo, porque, claro, no sé, ¿no? En muchos casos, mira, no hay latido, ¿no? No hay latido o tu bebé está muy enfermo y hay que interrumpir el embarazo. Claro, si este bebé nace y tú no lo ves, al final te estás quedando con una información teórica. Sí que es verdad que en el caso de no hay latido, si tú ya no notabas movimientos, pues bueno, quizás aquí te vienen más inputs. Quizás en una interrupción del embarazo había muchas ecografías donde te decían que estaba mal. Pero bueno, sigue siendo información teórica. O sea, no es aquello de un familiar enfermo que tú lo estás viendo. Entonces, el momento de ver al bebé, que no tiene vida, o de ver al bebé incluso que tiene alguna lesión, que muchas veces se teme, ¿no? ¿Y si tiene alguna lesión? Está bien, porque al final, mira, o sea, es la manera que tu mente puede verlo, asimilarlo y aceptarlo. Es la manera de que haya un antes y un después. También es cierto que es importante que, si en la medida de lo que se pueda, tanto la mamá, el papá puedan ver la criatura como un abuelo o una abuela, porque es cierto de que es una criatura en principio querida, ¿no? No solo por los papis, sino por el resto de familia. Entonces no que venga pues el tío, el primo, no. Pero estamos hablando de como a nivel más básico, ¿no? Pues de un abuelo, una abuela también para ellos. Estamos hablando de que es un duelo, pues, en general para toda la familia más cercana, ¿no? Ocurre esto, salís del hospital y tenéis que volver a casa. ¿Cómo se enfrenta esa vuelta a casa, que en el imaginario era una cosa y la realidad es otra? Pues la vuelta a casa dependerá también de cómo ha sido el trato en el hospital. O sea, aquí sí que hago un llamamiento al hospital. Por ejemplo, ¿no? En nuestros casos, esa vuelta evidentemente fue muy dura, pero no fue traumática. O sea, en el sentido de que si hubo un buen acompañamiento durante el parto, hubo una despedida y ahora, por ejemplo, te dan la caja de los recuerdos, donde tienes tus huellitas, incluso fotos, te dan, o sea, es como que tú llegas a casa con un vacío inmenso y un dolor terrible, que eso no te lo quita nadie, pero es verdad que a partir de esos recuerdos puedes empezar a elaborar el duelo haciendo rituales. Si todo esto no se ha acompañado así, tú te vas a casa con seguramente con estrés postraumático. Quizás el bebé ha muerto en el parto, tampoco sabía muy bien qué hacer, todo ha sido muy rápido, ¿no? Y de repente estás en casa y estás allí, bueno, ¿no? Como, bueno, pues es traumatizado, básicamente. Más tarde, ¿cómo volver al mundo laboral en el caso de que tú pues estuvieras trabajando o simplemente el mundo del barrio en el que estás? O sea, ya no las amistades más directas, que son los que saben lo que te ha sucedido, que has perdido a tu hijo o tu hija, pero bueno, pues ir por el barrio donde siempre has comprado y tenías una barriga y estabas llena de luz y de alegría y de repente ya no. Entonces es como volver al mundo al que estabas, que bueno, pues tú tenías que volver del hospital de otra manera y participar en este mundo de otra manera. Y ahora ya no podrás ser así nunca con esta criatura que tenías, ¿no? Entonces esta gente, pues que claro, no sabe, no te, pues te preguntarán, ay, ¿ya has tenido? Porque de repente ya no tienes tu barriga. ¿Dónde la has dejado, la niña? Respecto a los protocolos que hay en los hospitales a seguir a la hora de tratar el tema de la muerte perinatal, ¿qué protocolos hay y si en vuestro caso se respetaron esos protocolos? Vemos que aquí en Barcelona hay unos protocolos que sí que están marcados y sí que están marcados a nivel nacional, pero aquí sí que se siguen, porque bueno, supongo que Vallebrón y Maternitat, que son dos hospitales referentes, ya atienden muchos casos, pero yo lo que me encuentro es que a nivel nacional no siempre es así. O sea, hay un protocolo, pero que lo haya no quiere decir que se siga. Aquí en Barcelona puedo decir que generalmente sí se sigue. Quizás con pérdidas más avanzadas, o sea, cuanto más avanzada es la pérdida, quizás haya más sensibilidad por parte del profesional, pero yo por lo menos lo que veo es que en pérdidas quizás de primer trimestre o, no sé, quizás por debajo de 20 semanas, que aquí ya no hay tanta sensibilidad. Y aquí tenemos muchas más quejas de mujeres. Claro, justo las dos pérdidas nuestras de Raquel y mía eran pérdidas perinatales que ya eran tercer trimestre, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi caso nos atendieron bastante bien. ¿Y cómo han sido los siguientes embarazos? Porque en tu caso, Raquel, tuviste a un segundo hijo y ahora mismo estás embarazada. ¿Otra yo, vez? Por ejemplo, comparo cómo viví el embarazo de mi hijo Eric con el que estoy viviendo ahora de mi hija, que todavía no tenemos el nombre, y no tiene nada que ver. Como dice Cristina, o sea, bueno, pues el pánico que tú tenías, las neuras mentales era algo, bueno, pues muy, muy importante, pero es importante que desde el hospital que te están llevando tengas un buen acompañamiento y te puedan decir, mira Raquel, Cristina o quien sea, si cualquier día tienes cualquier cosita, ven. No pasa nada, se te va a atender, ¿no? Entonces, que tú te sientas de esta manera porque puedes llegar a pensar, ostras, pues, es que ¿para qué voy a ir? Porque, ¿no? Me van a decir que soy una pesada o que soy una paranoica y tal, pero que tú sepas que tienes allí tu doctora o tu doctor, o aunque no estén, que te van a atender bien, ellos ya saben. Bueno, pues en los siguientes embarazos lo que hay es mucho miedo, pánico, diría yo. Porque, bueno, ¿no? Ya lo ha dicho Raquel, que los primeros meses, podríamos decir, son muy oscuros y cuando vuelves a la luz, no vuelve la ilusión porque vuelves embarazo, pero claro, es como que puedes volver a la oscuridad y ahora ya lo sabes, entonces hay muchísimo miedo. O sea, la mujer no está exagerando, es que sabe que podría ir mal y ya sabe a lo que se enfrenta. Es normal que tenga miedo, si es que es así. Pero bueno, hay que confiar, eso sí. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Es que es como que desde el inicio no se le para todo el rato de minimizar lo que siente y de tratarla casi como una exagerada. Y no es así, es que lo que siente es bien real. Uno, porque son sus emociones y si es así, son suyas. Y dos, porque sabe a lo que se enfrenta y es que se pasa realmente mal. Y aunque ya lo hemos tocado un poco, nos gustaría profundizar en el tema social. ¿Por qué se invisibiliza todo el tema relacionado con la muerte de perinatal, con la muerte de los bebés? Porque parece que es un tabú, a pesar de que a lo largo de la historia ha habido mujeres como Frida Kahlo, Paula Monet, que han retratado las muertes de sus criaturas durante el embarazo en sus obras. El problema de esto, por ejemplo, en mi caso, no, mis padres no lo vieron, estábamos solo mi marido y yo, y en mi casa no se habla de mi bebé. Y no será porque yo no lo hablo, que lo tengo publicado en internet. Ellos, para ellos, es como si no existiera y eso es así. Si no hay una ceremonia donde viene todo el mundo a verlo, es que no es real. O sea, el problema es que estas pérdidas, estamos hablando ahora de dos embarazos avanzados, no digamos de embarazos de primer trimestre donde ni siquiera mucha gente sabía que estabas embarazada. Partimos de que es algo que es del mundo de la mujer. O sea, si esto biológicamente fuéramos distintos, fuera algo que sucediera directamente al hombre, estoy 100% segura de que sería distinto. muy distinto. Muchas de las cosas que nos suceden a las mujeres socialmente se tiene ya como aceptado que es algo que es de la mujer y ya. Luego vimos también que, por ejemplo, Netflix este principio de año sacó Fragmentos de Mujer, que cuenta la historia de una madre que ha perdido su bebé en la etapa gestacional. Este tipo de películas, que se hable, que se haga arte, ¿ayuda a romper el tabú de la sociedad y a tratarlo pues como una cosa más que está ahí y que debemos saber que está ahí? Yo creo que por una parte sí, porque se habla del tema, pero por otra parte depende de cómo lo enfoquen. Porque es verdad que, no sé, justo esta película que dices no la he visto, pero bueno, he visto otras que se pone a la mujer casi como muy nerviosa todo el rato, que a lo mejor será así, pero bueno, no sé. A veces se da también una imagen que debería quizás estar un poco más cuidada. Pero bueno, yo creo que en general todo lo que se pueda hablar, visibilizar. Es verdad que cuando, ahora por ejemplo, están habiendo muchos libros y son autobiografías, esto ayuda totalmente, porque esto sí que es la mujer que lo explica y lo explica con sensibilidad, lo explica con la realidad en la que lo ha vivido. O sea, aquí totalmente. Y ahora también están apareciendo como cortos, ¿no? o reportajes que lo están haciendo también personas que han vivido esto. Entonces, a mí eso me parece súper valioso, porque se da visibilidad, tiene mucha sensibilidad y eso, ¿no? Y se explica tal cual como es. Este no es otro cuento. Un podcast del Salto Radio.